Ayer los argentinos asumimos, participamos de lleno, un 40% de lo que significa fundamentalmente el rating de la televisión argentina con respecto al tema de la presencia de los candidatos en el debate que se planteó a nivel nacional. Y vamos a recurrir a nuestro amigo doctor Adán Costa Rotera para evaluar en forma conjunta qué le pareció el debate y cuáles son los puntos flojos de cada candidato. Vamos a ver si podemos hacer un análisis correcto de esto. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y para la audiencia. Esto es una ley, doctor, ¿no? Es una ley el tema del debate, ¿no? Sí. Ya es una ley que ha empezado a cumplirse de forma obligatoria, inclusive con una modalidad incorporada en esta edición, que es la participación ciudadana en la incorporación de temáticas o tópicos para el debate. Así es. Justamente por eso quería empezar, porque me parece que es uno de los puntos interesantes que ha arrojado, por lo menos en mi opinión, el debate del día de ayer. Los dos puntos que fueron incorporados como tópicos a debatir por la ciudadanía a través de una participación online, o sea, hoy por hoy sabemos lo que es fundamentalmente la participación de ciudadanos a partir de plataformas, de consultas que se hacen en la nube, por así decirlo, y con formularios que se van completando y se van decidiendo, el público va decidiendo qué temáticas les gustaría que se discutan, que discutan los candidatos a la presidencia, y lo que eligió la ciudadanía fueron la cuestión de derechos humanos y el tema ambiental. Y acá hay un primer punto, esto viene incorporado por la ciudadanía, ¿no? Acá hay un primer punto interesante, porque los otros puntos a discutir, tanto los cuatro que se discutieron ayer, más los cuatro que se van a discutir en la segunda edición del debate, que es el domingo que viene, el 8, eran un acuerdo entre los candidatos. Así por es. Eso se habló ayer de economía, se habló ayer de educación, ¿sí? Uh-huh. Y quedan otros temas para la semana que viene. Pero el tema de derechos humanos no era un tema que las fuerzas contendientes originalmente habían decidido. Y más, doctor, había algunas que no querían saber nada en hablar de este tema. Exactamente. Por eso digo, fue muy interesante el movimiento, que quizás pasó desapercibido para muchas personas, pero porque el que regula esto es la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad electoral en todo el país, ¿sí? La Cámara Nacional Electoral es la responsable de llevar adelante todo el proceso eleccionario y es la responsable por este debate, ¿no? Entonces, bueno, hubo participación y se incorporaron estos temas. Y acá la primera reflexión, ya yendo al grano con respecto a distintas cuestiones que me parecen importantes resaltar. El candidato Milei tuvo una posición muy, muy clara, muy, muy clara y contundente en relación al tema de derechos humanos, que a mí me parece, y esto insisto desde mi opinión, un retroceso muy fuerte desde el punto de vista histórico. Doctor, lo corto ahí, escuchemos esto acá, y compare con quién, con las palabras de Milei y quién la dijo hace el 83, escuchemos esto. Durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales. Bueno, el primero es Milei, el segundo, doctor, es Emilio Eduardo Macera. Sí. Tal cual. Es lo que justamente me parece. Es un retroceso que va excede la coyuntura electoral. Hay cuestiones que son de orden civilizatorio, porque tener en el país un genocidio estructura las sociedades, las marcas son traumas sociales que fragmentan un orden social, una organización social, porque uno puede tener una opinión distinta en lo político, disputar intereses políticos distintos, eso forma parte de lo que es la convivialidad moderna, pero reivindicar el terrorismo de Estado, utilizar las mismas palabras, 8.753, dijo Milei. Yo no quiero que este momento del debate solamente quede circunscrito en esta cuestión, porque me has convocado para hacer un análisis del debate en sí. Pero este número que arrojó Milei es un número que fueron las primeras denuncias recogidas, las 8.753 denuncias recogidas por las distintas, recordemos que en aquel momento actuó CONADEP, luego actuó la propia fiscalía que actuó en el juicio de las juntas en el 85. Es decir, ese número es un número que los propios responsables de las juntas militares en cables que fueron desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano ya reconocían que ellos habían tenido hacia el año 80, los propios militares, 22.000 personas detenidas desaparecidas. Entonces, es decir, ni siquiera forma parte de la misma liturgia de los grupos militares que actuaron en esa época, en los 70. ¿Qué conclusión podemos arrojar de esto? Esto me parece que es lo más peligroso en esta, más allá de Milei, digamos. Es lo más peligroso porque si hay algo que ha caracterizado a la Argentina a la salida de ese proceso histórico que fue la dictadura cívico-militar del 76 al 83, es el proceso de nunca más memoria, verdad y justicia. Y estoy marcando cuatro aspectos. Nunca más, el juicio de las juntas, que sabemos hubo retroceso, leyes de obediencia de vida, punto final, a indulto, y luego recuperado con el proceso de memoria, verdad y justicia, juntamente con la posibilidad de enjuiciar un juicio civil a todos los responsables de ese horror democrático, ese horror de la dictadura. ¿Y esto qué es importante de esto? Este es un proceso histórico, social y cultural. Es la sociedad la que de alguna manera puede justamente ir cerrar esa etapa tan oscura de nuestro país. Que un candidato en el año 2023 esté haciendo esta reivindicación es absolutamente peligroso. Entonces, ese es el punto que yo creo que, incluso viniendo de la mano de la propia participación ciudadana, este tema de derechos humanos me parece interesante. Después, algunas otras cuestiones que hicieron a la metodología del debate. Me parece que el tema de las réplicas... Sí, ahí hay un error bastante grosso, doctor. Desgraciadamente, Maduro se confundió y se usó las 5 en el primer bloque directamente, y a partir de allí quedaron, sí, digamos, a la deriva, concretamente Massa, que tenía que parar todas las pelotas, porque el ataque, sí, más directo fue hacia Massa, digamos, no tenía poder de réplica ya. Sí, el tema es que a mí me parece que lo más interesante en un debate es que, si bien cada candidato tiene que administrar sus réplicas, es decir, lo tiene en su estrategia de debate, me parece que aumentando un poco la capacidad de réplica lo hace más vigoroso al debate. Si no es un poco que, digamos, porque ¿qué es lo interesante de un debate presidencial? Que puedan generar una dinámica, una dialéctica entre los candidatos. Y en cambio, si se limita la capacidad de réplica y de preguntas cruzadas, me parece que cada uno hace su intervención y no dialoga con el otro. Me parece que lo más rico es el diálogo. Entonces me parece que, más allá de que evidentemente las réplicas, como vos decís, en el primer combo, digamos, en el primer apartado, ya se habían consumido prácticamente, el candidato Massa se había consumido sus 5 réplicas, y Miriam Breckman se había dejado, ahí hizo, yo creo que hizo una buena lectura del tema de réplicas y la dejó para otro momento, más allá de las posiciones, porque en un debate nosotros sabemos que gran parte del público ya tiene una posición tomada y mira de alguna manera a su candidato desde una posición tomada. Y acá el debate, lo que la lectura que se puede hacer es, uno puede perder votos, digamos, puede perder, cuando uno verdaderamente anda bastante mal en el debate o regular, puede ser que pierda votos en aquellos que tienen cierta incertidumbre. Doctor, eso que está planteando usted, ¿no le pasó a Bullrich concretamente, a Patricia Bullrich? Que digamos, no dio respuesta a lo económico, y digamos, siempre repetía lo mismo, aparte como trataba al otro candidato, che Massa, che Milei. Sí, yo creo que hay algunas cuestiones, y ahí yendo un poco también a esos análisis, quería cerrar un poco el tema de réplica y voy a mi opinión sobre el tema de Bullrich. A mí me parece que el tema de las réplicas, si bien hubo un manejo, digamos, como apresurado, y gastar la réplica en el primer bloque cuando había varios bloques todavía por delante, ahí habría que, digamos, hacer un señalamiento crítico. Pero también hay una lectura que se puede hacer positiva en ese sentido, a partir del candidato Massa, que tuvo la centralidad. Porque en un debate es muy importante apreciar hacia quién está apuntan. Porque, por ejemplo, a Schiaretti nadie le formuló un cuestionamiento para de alguna manera plantear este tema de la centralidad. Y me parece que, si bien Massa tiene esta característica de que forma parte de este gobierno, pero está planteando un nuevo gobierno y tiene quizás la responsabilidad con una baja performance en materia de inflación, que efectivamente está padeciendo gran parte de la población en Argentina, y eso verdaderamente es un punto difícil de sobrellevar, y siendo él el candidato, siendo él ministro de Economía, por supuesto que hay que iba a traer sobre sí la marca crítica. Pero me parece que él tuvo mucha solvencia en ir surfeando un poco los cuestionamientos, llevándose la marca, como se diría en términos futboleros, y no perder la centralidad. A mi juicio, a su vez, la gestualidad, porque acá también hay otra cosa interesante para analizar, que es la gestualidad. Me parece que Milei estuvo bastante adormecido a lo que él está acostumbrado a hacer cuando va un mano a mano con un periodista, ni que hablar en sus intervenciones en las redes sociales, que son todas armadas al efecto. Milei estuvo verdaderamente como adormecido. Salvo, doctor, cuando ponía dos cuadros que se lo veía a él como riéndose del contrincante, sí. Concretamente sí. Cuando concretamente ahí sí. Patricia Bullrich acusa de varias cosas y sí. él se reía. Pero en términos generales... Hacía caras. Sí, en términos generales, digamos, a lo que él ha irrumpido en la política, justamente... No ahorra en insultar ni al Papa, ni al contrincante, ni tratar de burros a cualquiera que no piense como él, con lo cual es un pensamiento bastante autoritario, es decir, tratar de burro a otro, me parece que ahí habría que hablar en términos pedagógicos, quien trata de burro al otro, y no está hablando bien. Ahí concretamente el tema que usted habla de agresiones, ¿estaba previsto dentro del reglamento que no podía haber agresiones? Sí, yo creo que sí, y ahí me parece que también formó parte de las estrategias de los distintos grupos. Por eso digo, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta esto. En la gestualidad, Miriam Breckman estuvo muy sólida. Es decir, es una persona muy avezada en el debate parlamentario, y estuvo muy aplomada, hasta incluso se dio la posibilidad de una ironía hasta hasta graciosa, tratándole justamente de gatito mimoso a Milei. Sí. Sobre eso me pareció un acierto, digamos, desde el punto de vista, ya mirando el debate como si fuera un espectáculo televisivo, y me parece que Bregman estuvo bien. Me parece que Massa estuvo muy solvente, muy sólido, pero quizás un poco un manejo profesional de las manos, eso también es importante. Manejó bastante bien las manos, con mucho aplomo, verdaderamente ahí sí se ve un trabajo verdaderamente profesional en él, pero quizás un poco duro. Y un poco, sí. En debate uno tiene que mostrarse uno tal cual es, y eso genera mayor empatía en un televidente. Digo, acá me parece que Massa en ese sentido estuvo como un poco rígido. Y Patricia Bullrich verdaderamente creo que no hizo agua, en todos los puntos del debate. Y sobre todo no fue solvente en un punto donde ella evidentemente no es solvente, que es el tema económico. La explicación en el segmento económico que dio Patricia Bullrich, paupérrima. Si uno pudiese tomar la desgrabación, las tres, cuatro cuestiones que planteó con respecto a economía, que es quizá el problema más crudo y más difícil y más urgente que tiene nuestro país en este momento, sus respuestas fueron dilatantes. Lo tengo a Melconian, yo sé dar buena, yo soy una persona de coraje. O sea, cuestiones que no tenían que ver con un planteo efectivamente económico, como hablar de las cuestiones más de fondo, a ver cómo recuperamos soberanía energética, cómo recuperamos soberanía en relación al endeudamiento, cómo se distribuye la riqueza entre todos. Es decir, que son cuestiones de materia económica, no solamente las finanzas, sino fundamentalmente la estructura económica, y me parece que Massa pudo poner, quizás no todos, pero sí pudo poner en agenda de debate esas temáticas. Lo hizo sin perder centralidad y con el hueso duro de roer de tener una mala situación económica. Entonces me parece que ahí sumó el hecho de, digamos, que pasó, digamos que Berman le marcó, el único que le marcó fue Berman con respecto al tema de Insaurralde, concretamente. Apareció esa chica, y evidentemente también hay que ver por qué apareció en la foto del día anterior al debate de este personaje, bueno, de ese funcionario de la Matamora. A mí me parece que hay un problema que es extra debate, pero que efectivamente influyó en el debate, pero la única que lo instaló, creo que en dos ocasiones, fue Bregman. Sí. Hay un tema que nos llega a la gran mayoría del pueblo argentino, que somos católicos, ¿no? Escuchemos qué le preguntaba concretamente cuando le planteaba Massa a Milei con respecto al tema del Papa. El tema estuvo, creo, sí, acertadamente Javier, introducido. A ver, escuchemos, doctor. Javier, sí. Más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Sé respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa, dale. Les aclara. Ahí miente Milei, porque hace un mes y pico le hizo declaraciones a un periodista norteamericano con respecto al Papa, donde reafirmó que era representante del diablo y todas esas cosas. Y aún que tomando ese argumento que dio ahí en el debate de que no era candidato, a mí me parece que los seres, las personas, sobre todo las personas que por ahí tenemos algún tipo de repercusión en el desempeño público, tenemos una integralidad. Es decir, uno puede cambiar de opinión, pero digamos, es la misma persona, digamos, es la misma persona que está opinando de eso del Papa y puede retractarse. Pero me parece interesante que se marque ese cuestionamiento, sobre todo porque en definitiva, más allá de que su táctica fuera del debate, sino en lo previo, ha sido ser disruptivo y bastante insultante, digamos, de un montón de actores de la vida pública, a mí me parece que el planteo de fondo que Milei tiene, por más que pida perdón por el insulto, es tiene o sea, él, lo que Milei hace en términos ya políticos, lo que dice, bueno, estoy en contra de la Laudato Si, estoy en contra de este posicionamiento que tiene el Papa de distribuir las riquezas y condenar la concentración de la riqueza en pocas manos. Y a mí me parece que en definitiva ese es el punto por el cual Milei me parece que va a agraviar la figura del Papa, porque en definitiva es una visión distinta a lo que él plantea en términos políticos. Así es. Y también yendo a lo económico, su planteo en lo económico, no agregó ninguna novedad sobre los grandes temas que él, por lo menos de los cuales él llegó a ser un candidato con mucha expectativa para la PASO y ganar la PASO, que es dolarización y Banco Central. Y con respecto al tema de dolarización, ante el planteo de Massa, la pregunta de Massa, que solamente funciona en tres países en el mundo, no tuvo una respuesta clara. Y yo le agregaría una más. Esto fuera de debate. Hay que pensar mucho en tema geopolítico. Hay que pensar muchísimo en tema geopolítico, porque hoy, con el tema de los BRICS y con la posición de la guerra en Rusia, esto para la reflexión, y con la posición que está tomando China y Rusia en relación a la multilateralidad, a los nuevos órdenes mundiales, están planteando justamente todo lo contrario a una dolarización, están planteando la desdolarización. Entonces, cuidado con el tema de la dolarización, pero también, acá, si esto es de debate y esto es para el análisis, lo que está prometiendo ahora son hacerlo en 35 años. No sé, claro, si escuchó eso con claridad. Claro, sí, es decir, pero realmente tengo que aguantar 35 años, mire, en la palabra. Claro. Entonces, bueno, dijo, se dio él mismo, se autoimpuso una serie de plazos. Bueno. Con lo cual, esto de comerse los chicos crudos y decir lo que sin tener la responsabilidad de gobierno, porque eso también es importante. Sí. Una cosa es decirlo de afuera, incluso Miriam Breckman, que también, digamos, fue muy sólida en su discurso y verdaderamente a mi punto muy valioso lo que hizo en relación al tema de derechos humanos, y ponerla y el papel de la mujer, fundamentalmente también el tema de la mujer, pero tampoco ha tenido responsabilidades de gobierno como si lo ha tenido las otras fuerzas, sobre todo junto con el cambio y el peronismo. Doctor, una última pregunta, digamos, esto más allá de esclarecer digamos, ¿puede servir para cambiar el voto de una persona, digamos, en lo que significa fundamentalmente este tipo de debate? Yo lo que creo es que, digamos, si bien todo este tema de los sondeos preelectorales hay que tomarlos con pinzas, estamos viendo de que la propia figura de Patricia Bullrich viene como en declive. Y me parece que la posición que ella asumió en el debate no fue verdaderamente un punto para decir, bueno, recupero lo que estoy perdiendo y sobre todo planteo un mejor posicionamiento. Me parece que ahí estaría un poco la suerte al final. Yo no pensaría en términos de quién ganó o quién perdió el debate. A mí me parece que cada uno hizo su juego, pero me parece que la más deslucida fue Patricia Bullrich, ante una necesidad que ella tiene de perfilar su performance. De hecho, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Fue la única que tomó agua directamente de la botella. Hay una foto. En la gestualidad, eso es muchísimo. Eso significa es recibir la presión. O sea, cuando uno toma agua, efectivamente, a veces, insisto, la corporalidad dice mucho más que las palabras. Y ahí hay un punto. Y fue esta mañana en Santiago del Estero, fue la única candidata que dio una conferencia de prensa para hacer comentarios del propio debate, es decir, dando más elementos de que evidentemente estaba, y dijo algo, estaba con una gripe, bueno, puede ser, por supuesto, en el orden de lo humano tenemos que ser considerables toda la situación, todos podemos estar atravesando, cursando un problema de salud, pero, insisto, estuvo muy reducida en tema económico y me parece que si tenía expectativa de mejorar su perfil, no creo que haya logrado ese objetivo. Eso es mi opinión. Perfecto, doctor. Agradecido por su opinión, por su participación. Nos reencontramos la semana que viene. Perfecto, querido Américo. Un abrazo grande para vos y para la audiencia. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotera hablando del debate.